cuando Dios viene de nosotros. En efecto, propiamente, en vista de esto, estamos originariamente creados para ser el Hijo y estar delante del Padre. Por lo tanto, debemos partir solo del hecho que la autoadoración del Hijo es único verdadero sacrificio adecuado y eternamente válido, ofrecido a Dios una vez para siempre, por lo tanto para hoy, como lo demuestra la Carta de los Hebreos, y en esto estamos todos envueltos. Pero debemos también activamente participar nosotros mismos de la actitud y de tal sacrificio. Al respecto no hay nada que demitizar. No hay un sentido teológico al atrás. Somos nosotros los que matamos, producimos el sacrificio de Cristo. ¿Qué quiere decir que no hay nada para demitizar? Que nosotros hacemos el sacrificio, es decir, que sacrificamos a Cristo. En Baltasar hay siempre una doble lectura, porque en cuanto a dialéctico, los opuestos coinciden. Si uno lee Baltasar ingenuamente, podría encontrar lo que dice la tradición, pero aquí se equivocaría. Si uno lo lee, en cambio, con atención, en los textos encuentra en realidad lo opuesto. Examinemos ahora una obra central de su pensamiento, la Teogramática, volumen 4. Aquí está la soteriología, la explicación de lo que sería la salvación. Habría tantos textos para indicar. Al principio de la soteriología dramática dice: se reconoce que en esta acmé y peripecia del teodrama, que como tal ya incluye anticipadamente el acto final, la escatología, deben caer más que nunca las barreras entre los lugares y los tratados teológicos. Todo está simultáneamente comprometido, tiene su parte, pertenece a la escena. El acto central, la relación del cordero que lleva los pecados hacia los pecadores, se puede interpretar solamente si por una parte el presupuesto intradivino da la premisa de fondo y por otra parte la prolongación intracósmica, la teología de la alianza del Antiguo y Nuevo Testamento se agrega como complemento. La escatología está ya completa, no es algo que debe venir. Este es el punto central. Es algo que nosotros descubrimos entrando en la Trinidad. En efecto, dice, que el evento de la cruz puede ser considerado solamente sobre base trinitaria y que solo en la fe puede ser interpretado, lo dice la Escritura en modo tan claro, en su primer motivo, que Dios Padre nos donó y sacrificó al mundo el Hijo por amor, y en su motivo quinto, donde todo dolor hasta el abandono de Dios viene en sentido propio conducido a este amor, que una soteriología no es más practicable sino partiendo de aquí. El reclamo a la unión hipostática no puede entonces faltar seguramente. ¿Cómo de otra manera que como Dios el hombre Jesús habría podido llevar y quitar el pecado del mundo? Pero Jesús entiende su obra como aquella dispuesta para él por el Padre, y solo a partir de ella el Espíritu vendrá a ser libre para el mundo. Solo por la cruz, por el abandono de la cruz, se hace manifiesta toda la distancia del Hijo al Padre. El Espíritu que los une entre ellos. Su no, su nosotros, aparece en la pérdida de la unidad, más aún como pura distancia. El Espíritu Santo es la distancia. Por eso dije antes que se divide a los demás. El Espíritu Santo es lo que divide, es el nosotros en Dios. Es la pérdida de la unidad. Repito la frase, solo por la cruz, por el abandono de la cruz, se vuelve manifiesta toda la distancia del Hijo al Padre. El Espíritu que los une a ambos, su nosotros, aparece en la pérdida de la unidad como pura distancia. Por eso este Espíritu es lo contrario del Espíritu Santo, no es amor, es la división, no es lo que llamamos Espíritu Santo. es otro espíritu que establece la vida eterna. Dice, en la teoría dramática, desde el momento en que el Hijo lleva en absoluto el pecado y la alienación de Dios, parece haber perdido el Padre en su donación y permisión. Las cosas están como si esta revelación de la realidad económica solamente vuelva bien a la seriedad radicada en la Trinidad inmanente. O sea, aquí se cumple lo que es Dios. En la distancia infinita que hay entre el Hijo y el Padre, que está en la cruz cuando Cristo se identifica con el no del mundo a Dios, es decir, con el pecado. Esta, como se sabe, es la razón por la cual Hegel incorpora el proceso del mundo en el interior de la historia de Dios. Aquí aparece Hegel. Ojalá fuese solamente Hegel. Si fuese solo Hegel, habría todavía un residuo de racionalidad, pero lamentablemente Balthasar es mucho más cercano a Nietzsche que a Hegel. En efecto, él ataca a Hegel como Nietzsche ataca toda la metafísica anterior. Veamos cómo el infierno está en Jesús, en la teoría dramática. Además de todo, ¿cómo se puede hablar de Dios como drama? En efecto, todo está es representable como en un teatro, según Balthasar. Dice, en la teoría dramática, el volumen 4, el drama entre el hombre y Dios alcanza su acme porque la perversa libertad finita arroja toda su culpa sobre Dios como el único imputado y chivo expiatorio. Y Dios se deja herir totalmente, no solo en la humanidad de Cristo, sino en su misma misión trinitaria, donde en el misterio de la obtenebración y de la alienación entre el Hijo, entre Dios y el Hijo portador del pecado, aparece la omnipotente impotencia, del amor de Dios. Cuanto se experimenta ahí es lo contrario de lo que efectivamente sucede. Esto es textual de la teoría dramática. La Trinidad es lo contrario de lo que sucede. ¿Pero qué cosa sucede? Que en el mundo mandan los hombres malos, movidos por el espíritu divisor. Y Dios es el estúpido que está ahí a tomar el pecado del mundo a través del Hijo, que carga sobre sí toda la negatividad del hombre contra Dios. Y por lo tanto, la tiniebla entra en el seno de la Trinidad. Dice Balthasar, se puede entonces sostener también que el abandono de Dios en Jesús es lo contrario del infierno y que es exactamente el infierno. Y pone entre paréntesis, Lutero Calvino. Más aún, lo es en su más extrema intensidad. El anarquismo principal del infierno es el Cristo. Por lo tanto, los dos opuestos están juntos. Jesús es el infierno. Y por eso también lo contrario del infierno. Hay muchas referencias a Barth, que es uno de sus grandes investigadores. Son muchos pasos. En el libro anterior en la defensa de Pelagio, también que había sido interpretado mal, etc. Después encontramos una identificación del Espíritu Santo con el demonio. Dice, por eso de teosis, es decir, la divinización, hay que poner atención en esta palabra porque es siempre ambigua. Los padres de la Iglesia la usan en modo legítimo, en la participación de la vida divina mediante la gracia. Pero como la usan algunos teólogos modernos, tiene más bien el sentido atribuido que le da Pelagio. Por ejemplo, en Rahner, que habla de la autorrealización del hombre, la dice Balthasar. Por eso, de teosis es posible tratar solo en el interior del espacio de la cristología. La legítima pretensión, la legítima premisa, por lo tanto, en la no menos posibilidad de la encarnación de Dios. Si se toma en serio este misterio del descenso de Dios en la forma de una criatura suya, entonces y esta era la intuición fundamental de los padres griegos, con la sarcosis se da ya la teopoiesis. Habiendo ahora el arquetipo, el hijo eterno que posee la eterna filiación del padre, habiéndose conformado a la copia en modo tal de imprimir radicalmente su forma divina. Solo en tal modo la idea de la teosis es radicada en la encarnación de la palabra divina recibe la punta que la completa. Todavía antes que el hombre emerja por sí mismo como imagen de Dios para adquirir la parte en la libertad ofrecida en la gracia de la vida de Dios, la absoluta libertad divina, es penetrada en la región de la pecaminosa desemejanza y en la prisionía, en la prisión de la libertad finita. Por lo tanto, antes de la creación del mundo, Dios entró, esto ahora ya no es Baltasar, en su libertad, en la región de la desemejanza pecaminosa. Aquí parece sentir a Hegel, oír a Hegel al principio de la ciencia de la lógica. Este libro describe la idea absoluta, que es la de la libertad, como Dios antes de la creación del mundo y de un espíritu finito. Hacemos una interrupción porque es un poco largo.